Late la tribù territoria, guida su monte che fiorezza, canta la luna, canta al sole, ama cosecha liberación. Porque somos la voz que jamás expira. Radio es cultura. Espíritu, somos la voz que jamás expira. 30 años de radios comunitarias en nuestro país, garantizando el ejercicio de la libertad de expresión. Radios comunitarias, 30 años democratizando comunicación. El contacto en esta oportunidad es con el departamento de Tacuarembó y en el departamento de Tacuarembó con Mauricio. Mauricio es un hermano indígena también de nuestro territorio, nativo, como le gusta autodefinirse también, que vienen llevando adelante diferentes iniciativas en defensa del territorio. Entre ellas, has participado de varias organizaciones locales, también a nivel nacional, y actualmente también actuando desde el Círculo Indígena Teitengüe. ¿Cómo estamos, Mauricio? Buenos mediodías, imagino caluroso en Tacuarembó. Sí, buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo va la audiencia ahí? La verdad que estamos acá, sí, temperatura alta, después de una lluvia de 2 días y medio, casi 70 milímetros cayeron. Vino muy bien para los suelos, los pastos, los cultivos y, bueno, un poco la recarga ahí, del acuífero, que está un poco resentido. Pero bueno, esperemos que el clima no se ponga más árido. Sería buenísimo para continuar. Bueno, y con el Círculo Ateitengüen tienen también acción en esta región, digamos, del país, donde entre otros amenazas ambientales importantes estaba planteado Proyecto Tambor. Sí, Eduardo, con el Círculo Ateitengüen estamos con los Inchalá, tratando y insistiendo en la participación como pueblo originario y convocando a la ciudadanía en general a participar de las comisiones de cuenca, que por ahí es donde nosotros podemos encontrar que podamos hacer alguna incidencia, ¿viste? Lamentablemente en esto que es la comisión de cuenca también no se están dando las garantías de que nosotros nos podamos expresar. Simplemente estamos participando con la cuestión de desarmar, porque no queda de otra, ¿viste? Porque hay una orden, está marcado que esto se tiene que seguir adelante, el modelo extractivista y este modelo saqueador de nuestros bienes y del agua principalmente, que es lo que nosotros estamos notando. En las últimas sesiones lo que hemos hecho ha sido tratar de abortar, de que la sesión se diera, que se culminara, siempre con la presión constantemente del Estado y quienes operan para el Estado, tratándonos de no tomar nuestra opinión, ¿verdad?, en esta participación que es la Comisión de Cuenca, con muchas cuestiones que no van de la línea de la ley, ¿verdad? Que es la participación ciudadana. Entonces, cuando proponemos que se respete el artículo 47 de la Constitución, por ejemplo, con la cuestión del uso de las aguas superficiales y las del acuífero, bueno, nos encontramos que el Estado lo que está haciendo es dar talleres por medio de las comisiones de cuenca, talleres sobre el uso sustentable del acuífero de Guaraní, el cual nosotros no aprobamos tampoco esos talleres, porque van camino a convencer de que hay que usar el agua del acuífero de Guaraní para la industria, ¿verdad? Como estamos hablando en este caso, el metanol. También en esas comisiones de cuenca estamos denunciando la injerencia de las empresas multinacionales en la educación. Ahora esta misma, concentrándonos con el proyecto Tambor, está, por ejemplo, la empresa Enercitram, junto con Belasay, que es la empresa uruguaya la que suministraría energía eléctrica por medio de molinos, paneles y la quema de biomasa relacionado con los residuos forestales para generar energía para poder mover una planta química en la cual pretenden apoderarse de 3.000 hectáreas. Es impresionante porque, bueno, nosotros estamos cuestionando que se use agua de nuestro acuífero para un combustible altísimamente peligroso, que es el metanol, para 30 años de exportación, que es lo que pretende esta empresa hacer acá en nuestro territorio. Exportar Uruguay, y esta empresa pretende exportar durante 30 años un producto que ni siquiera nosotros nos va a beneficiar, como está pasando con UPM, es lo mismo. Y bueno, este proyecto está en una etapa de metamorfosis. En un principio, allá por el 2022, cuando fue la primera llamada audiencia pública, la cual nosotros logramos más de 70 personas estabilizar esa audiencia pública y logramos que no se diera, pero sí nos dieron toda la información. En un principio la empresa pretendía hacer 5 perforaciones en la zona de ahí seguida de Tambores, Piedrasola, en el cual pretendía hacer 5 perforaciones. Las 3 primeras eran explorativas para ver qué cantidad de agua se le podía sacar para usar en la planta, en la cual estas perforaciones no fueron habilitadas, tampoco hubo un estudio de impacto ambiental. Bueno, hubieron un montón de irregularidades, también como el arrendamiento a 30 años de las estancias que están a la vuelta para poner los paneles y los molinos. Eso también es ilegal y lo hicieron. Entonces nosotros, en ese momento, los vecinos de las zonas aledañas, de Tambores, Valledén, Cerro de la Ventana, Cerro de la Aldea, nos organizamos como vecinos conscientes y fuimos a la Junta Departamental a el día de la recategorización de los padrones. Y bueno, después de ahí empezamos un par de series de cuestiones legales, en la cual presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por esas acciones que se habían hecho mal, ¿verdad? Al año y medio, la Suprema Corte de Justicia nos da el fallo, en el cual no encuentra nada que involucre a esta empresa en lo ilegal. Y bueno, lo que están haciendo ahora es cambiar. En realidad, dicen que empezaron con una serie de charlas nuevas en la localidad de Tambores, en el municipio de Tambores. Esta empresa tiene una oficina, montó ahora hace poco una oficina en la cual 3 veces por mes da charlas y trata de convencer a los pobladores de Tambores de que este proyecto hay que apoyarlo, ¿verdad? Con una bajísima concurrencia de la población, porque la gente no está interesada. Anterior a eso se hizo una encuesta aleatoria que la hizo la Universidad de la República junto con la cátedra de UNESCO y la CENUR, en el cual se hizo una encuesta muy importante, en el cual dio un valor altísimo. Un 75% de los pobladores de Tambores no aprueban el proyecto y tienen desconocimiento y no tienen información. O sea, ese es un dato muy importante para tener en cuenta. Y lo que está pasando ahora es que, bueno, ahora va a entrar como una recesión, porque todos ya sabemos que vivimos en un territorio en el cual tenemos un almanaque gregoriano, en el cual es pura fiesta. Y bueno, ahora hasta que no terminen de danzar los tambores, no arrancamos de vuelta. Y bueno, vamos a quedar como en un impasse. Pero ¿qué pasa? El Ministerio de Ambiente, el Estado y estas empresas igual hacen actividades mientras nosotros estamos distraídos, o nos distraen con este almanaque, ¿verdad?, en el cual es todo festejo. Hacen algunas acciones, pero estamos atentos como organizaciones, que somos más de 75 hoy en Uruguay. Mirá, esta carta que sacamos este publicado o nota o carta que sacamos hace 3 días con esto de ni una hectárea más, al día de hoy se han sumado ya alrededor de unas 16 más organizaciones y así vamos a ir avanzando para parar con todo esto. Pero volviendo un poco al tema del proyecto Tambor, ellos ahora dicen y pretenden ya no usar agua de los pozos porque los pozos le dieron insuficiente. Claro, tenemos un acuífero resentido, ¿no? En el cual tenemos 1.300.000 hectáreas de forestación, las cuales se están tomando el agua, ¿no? De las napas primarias, y a esto sumémosle el fenómeno, entre comillas, cambio climático, el cual ya hay muchísima información de que esto del cambio climático es todo generado por medio de la geoingeniería, ¿verdad? Consecuencia de dar para adelante a lo que es los monocultivos, ¿verdad? Y bueno, y atentar contra lo que es la producción orgánica natural y criolla. Pero sí, ahora pretenden hacer represas en la zona de recarga del acuífero guaraní, en la cual nos explicaron que van a poner mantas como geomembranas, en las cuales pretenden captar el agua de lluvia para no usar el agua del acuífero guaraní. Otra locura más. Creo que no es necesario ser un universitario o ser un académico para darse cuenta que nos están juntando el agua a la lluvia, ¿verdad? Y que están van a seguir dañando lo que es la recarga de nuestro acuífero, de nuestras aguas y de todo lo que es pozo, ¿no? De agua y todo lo que se usa para el sustento de la ganadería y la agricultura en Uruguay. Sí, pretenden hacer varias represas. Creo que alrededor, primero nombraron 3, pero van por 5. Y bueno, entonces es un proyecto en el cual no está claro todavía qué es lo que van a hacer. En términos generales, bueno, vino un cambio de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, en el departamento de Tacuarembó. Relativizando un poco esto, en definitiva, creo que es discurso de todos los gobiernos tras gobierno que el imperativo del crecimiento, ¿no? El crecimiento entendido viene en grandes capitales internacionales a implementar proyecto, llamale Tambor, llamale X, en cualquiera de los ámbitos industriales o de gran inversión en nuestro país, son a costa de una importantísima costo ambiental, pero que además con un impacto acumulativo de aquellos que ya están instalados, a los cuales se suma más. El imperativo este del crecimiento se justifica además en que, bueno, si Uruguay no crece, no podemos atender a las infancias, no podemos atender a los jubilados, no podemos transformar la realidad, como muchas veces se dice. Justificado además con el tema de trabajo, se llega a lugares sensibles donde de repente se ha acostumbrado a vivir con otras humildades, desconsiderando también a veces lo que los propios vecinos y vecinas de los lugares manifiestan. Sumale a esto lo técnico, los profesionales que trabajan en favor de las organizaciones ambientales, vecinales, comunales. En un mundo en realidad en el que pareciese lo más lógico ir hacia un proceso de decrecimiento, atender otros aspectos. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo lo procesan? ¿Qué ven o qué ves en este sentido y te gustaría como manifestar? Sí, Aguará, sabés que se te escuchó recortado casi todo, pero más o menos creo que entendí qué propuestas podemos tener como alternativa, ¿puede ser? Sí, sí. Ahí va, porque se te escuchó muy cortado todo. Entendí una parte, sí, de la cuestión política, y después, bueno, nosotros, como pueblo originario, sentimos y vemos que esto no ha cambiado, esto es colonialismo, no va más allá de quién gobierne, de qué bandera, de qué partido, de qué ideología. Está todo alineado a una organización, a la OEA o Organización de Estados Americanos, ¿no? Hay una organización de Estado Americano la cual nos rige, Y bueno, y los gobernantes son meros servidores de este modelo, ¿no?, extractivista. Lamentable. Nosotros como pueblo originario lo vemos así. No, no desde ahora, ¿no? Desde el primer barco que llegó a nuestro territorio, nada ha cambiado. Todo ha sido violación de derechos, violación de acceso a la tierra. Nosotros como pueblo originario vemos viable que el Estado, este Estado fallido, o Estado, hablando pronto y claro, vendedor y traidor, ya va más allá de quién es el muñequito de torta que gobierna, ¿verdad? Esto ya no es porque haya una política seria en Uruguay, no existe, pero lo que sí vemos que lo que sí se puede es poder diseñar el acceso al territorio, ¿no? Acceso a la soberanía, acceso a la agroecología, fomentar la agroecología, a quienes realmente quieren estar en el campo, aquellas personas que emigraron con la cultura rural a la periferia de Montevideo, buscando ese progreso, el cual nunca se va a dar, porque todos sabemos cuáles son las consecuencias de esta expansión forestal, que es la que está desplazando a la gente a la ciudad, ¿verdad? Y con esa promesa de otras oportunidades, en las cuales no son reales. Entonces, los números son clarísimos, tenemos un altísimo porcentaje de la población asistenciada, cada vez más, hay mucha gente asistenciada, es lamentable eso. Entonces, claro, estamos en una situación bastante crítica, porque claro, no va a haber crítica en nada, porque estamos totalmente como pobladores y ciudadanos, totalmente dormidos y asistenciados, que eso no nos lleva a pensar de que podemos ser autónomos, ¿no? En un montón de cuestiones. Nosotros como pueblo originario insistimos y exigimos el acceso al territorio. Nuevamente, con un lineamiento, no sé si político, pero sí de autogestión, al cual este Estado usurpador, ¿verdad?, de nuestro territorio, tendría que alinearse a nuestras normas de autonomía y de autogestión, a quienes realmente sienten lo que es estar en la tierra y poder generar un alimento saludable y poder caminar nuevamente a ser soberano, ¿no?, como lo éramos en un tiempo no muy lejano. Pero bueno, no ir en contra porque mucha gente piensa, ustedes quieren volver al tiempo de antes, a las carretas, a los taparrabos, no, nada que ver, totalmente equivocado. Hoy tenemos una tecnología la cual nos puede ayudar a poder ser autónomos más rápido, pongámosle, pero siempre cuidando, ¿no?, y respetando nuestros recursos. La verdad que es todos los días un golpe duro, porque cuando no es la forestal es el hidrógeno verde, cuando no es el hidrógeno verde es el petróleo en nuestros mares, y es una tras la otra, ¿no? Nadie se le ha ocurrido hablar de acceso a la tierra y de generar puentes de trabajo por medio de la agroecología, ¿no? Que todos sabemos que donde se plantea agroecológico hay fuente de trabajo, porque no requiere de esa industrialización, la cual lleva la plantación convencional, la cual todos conocemos y sabemos que está severamente envenenada y comprometida en nuestros alimentos, ¿no? Pero bueno, apelamos a la conciencia y al respeto y al reconocimiento de que estamos en un territorio el cual es originario y el porcentaje es altísimo de pobladores que tienen ascendencia de pueblo originario. Acá en Tacuarembó nomás tenemos el 63% de la población es de descendiente, ¿verdad?, de la nación charrúa, y otras etnias que pueden ser guaraníes también, pero principalmente resistencia charrúa. Mauricio, ahora vemos que por ahí la industria nacional, recuperar nuevamente nuestros vestimenta, nuestra industria, ¿no? Siempre de la mano de la calidad de lo del no contaminar, ¿no? Que hay, hoy en día sabemos que hay un montón de técnicas la cual no son químicas y pueden ser más saludables y amigables con el medio ambiente, ¿no? Yo pongo un ejemplo, yo trabajé en una curtiembre, trabajé en dos curtiembres, una que estaba en Nuevo París y otra en la curva de Maroña. Hasta el 2008 estuve trabajando ahí, del año 2000 hasta el 2008, y tranquilamente se puede producir cuero orgánico, sin químicos, sin cromo, sin plomo, pero bueno, hay un mercado y una industria y una planta química la cual requiere y demanda ese sistema, ¿no? Pero se puede hacer cualquier cosa que hoy ser soberano, o sea, está,